Algunas advertencias. Muchos de los sistemas y componentes de los sistemas que se describen aquí utilizan varios tipos de energía. Estas energías pueden liberarse accidentalmente o inadvertidamente si estos sistemas no se entienden bien. Esto incluye energía mecánica, eléctrica o química, que puedan causar daños a personas, al medio ambiente y a la propiedad. Teniendo esto en cuenta, no debe intentar ninguna instalación o fabricación que requiera conocimientos cualificados sin adquirir dichos conocimientos. Gran parte de estos conocimientos requiere examinación y licenciatura por parte de su municipio, ciudad, estado o nación, para garantizar que posee dicho conocimiento. Alternativamente, se le recomienda encarecidamente contar con alguien con conocimientos calificados y licenciados para realizar el trabajo que lo requiera. Los requisitos de licencia pueden estar estipulados por las leyes de su área. Los trabajos que requieren licencia pueden incluir algunos trabajos en líneas y equipos de gas, trabajos estructurales y de construcción, y trabajos eléctricos. En términos generales, cuanto mayor sea la extensión del trabajo, en tamaño y necesidades de recursos, se necesitarán más habilidades y conocimientos. Estos pueden requerir mano de obra calificada, profesional o licenciada. Dicho esto, soy un defensor de la autoayuda, razón por la cual parte del título de este libro es Fuera de la Red. Y creo que es posible, para la mayoría de las personas, alcanzar un nivel de conocimiento y habilidad suficiente para realizar la mayor parte del trabajo descrito en este libro. Allí, todo requisito se mantiene al nivel residencial. Por ejemplo, después de adquirir los conocimientos y habilidades necesarios, una tarea que se puede lograr fácilmente en unos pocos meses, creo que la mayoría de la gente puede construir una casa residencial completamente segura desde cero, una que cumpla con todos los códigos y requisitos de construcción relevantes. Por supuesto, al realizar cualquier tipo de trabajo que resulte sumamente difícil, se recomienda ayuda externa calificada, asequible y honesta. Mientras escribo este libro, vivo en una casa dividida. Una parte está en la red y otra fuera de la red. No por razones técnicas, sino por razones políticas. Por mucho que haya estado dispuesto a señalar con el dedo a la compañía eléctrica y decirles que vengan a buscar su medidor, no lo he hecho todavía. Déjeme explicar. Puede haber limitaciones para salir de la red, muchas de las cuales provienen de los seres queridos con los que vive. En estos momentos, no puedo darme el lujo de desconectar, de la red, toda mi casa. Esta está equipada y cableada para la red, y ponerla en funcionamiento completo fuera de la red sería prohibitivamente costoso. Y algunos en mi hogar no quieren estar fuera de la red, por miedo y preocupación de la incomodidad y de las posibles represalias legales de las autoridades. Algunas personas no quieren desconectarse de la red, a menos que su casa funcione exactamente como lo hace cuando está conectada a la red, con aire acondicionado en toda la casa y agua corriente muy caliente, etc. Es como si no quisieran hacer ninguna concesión. Y esta es mi situación actual. Actualmente, tengo paneles solares y sistemas de baterías que encienden las luces interiores, más equipos de oficina y entretenimiento, y también cocino la mayor parte con gas. Y puedo afirmar que estoy aproximadamente al 50% fuera de la red. Pero todavía uso sobre la red, a regañadientes, el calentador de agua, refrigeración, algo de cocina y aire acondicionado. Durante varios años, he seguido de cerca la cantidad de energía que la compañía eléctrica reclama que uso. Digo reclama, porque dudo mucho que esto sea cierto. Por ejemplo, en esta casa me han cobrado el doble de energía consumida, durante el mismo mes, en condiciones casi idénticas y durante varios años. Y he hecho pruebas en las que utilizo muy poca energía eléctrica, a propósito, y en cambio recibo una de las facturas mensuales más altas de ese año. Estas, y otras discrepancias evidentes, me han ocurrido repetidamente con cuatro compañías eléctricas en cuatro municipios diferentes, incluidos servicios eléctricos de Florida Power y Light, Flint Energies, Alabama Power y, más recientemente, Georgia Power. Entre 2012 y 2018, estuve muy cerca de desconectarme por completo. Durante este tiempo, rara vez hacía funcionar mi aire acondicionado conectado a la red, durante el día. Tenía una cocina de gas propano líquido, GLP, usé una secadora de ropa de GLP, y tenía 3.000 vatios de energía solar en funcionamiento con un sistema de banco de baterías. Además, durante el día, alimentaba constantemente unos 300 vatios de energía a la red pública, utilizando equipos solares conectados a la red. Estas medidas deberían haber compensado o reemplazado la energía que consumía de la compañía eléctrica en al menos un 50%. Pero fue en vano. La compañía eléctrica no solo siguió cobrándome aproximadamente la misma cantidad en cada factura mensual, pero noté un fuerte aumento en los cargos de energía durante los últimos años de ese periodo. En 2018, me mudé a otra casa. Con frustración y esperanza perdida en el sistema, no instalé paneles solares ni invertí en otros sistemas de ahorro de electricidad durante más de 2 años. Pensé incluso que si tomaba muchas medidas para ahorrar energía, la compañía eléctrica no me recompensaría por ellas. Con razón pensé así, ya que tenía años de experiencia y datos para respaldar este sentimiento. Me di cuenta de que, en este ámbito, permanecer conectado a la red eléctrica e intentar ahorrar energía era un juego sin fin. Simplemente, estos esfuerzos dentro de la red me hicieron gastar muchos recursos y a la vez ahorrar poco o nada, a veces incluso sobrepagar. Entonces, decidí que la mejor manera de ahorrar energía y dinero era abandonar la red y dejar de darle soporte y contribuir a ella. Me di cuenta de que a la red realmente no le importa y no quiere que ahorres energía. La red solo quiere que usted siga utilizando y pagando más y más. Y solo paga más al utilizar más energía, o pagar más por la energía que utiliza. Así es como las corporaciones eléctricas crecen y obtienen ganancias. Después de calmar mi frustración y aceptar el hecho de que estaba solo en esta pelea, comencé mi búsqueda inquebrantable para salir de la red y permanecer fuera de ella. Comencé a reunir mis recursos, experiencias y datos, y decidí intensificar mis investigaciones sobre las prácticas y tácticas de la red. En estos años, avanzaba una tecnología relativamente nueva, los vehículos eléctricos, VE. Y la industria de los VE avanzó rápidamente en la tecnología central de los sistemas fuera de la red, las baterías de litio. Además, durante este tiempo, las tecnologías solares se volvieron más asequibles y populares. Los años de pandemia, de 2019 a 2022, en realidad presidieron un auge en la instalación y el uso de la energía solar. Incluso, trabajé en un megaproyecto de campo solar durante partes de 2019 y 2020. Se construyeron otros 3 grandes proyectos solares, solo en mi área inmediata, después de 2020. Con paneles solares y baterías fuera de la red más capaces, confiables y asequibles, una vez más me animé a continuar donde lo dejé, y seguir con mis planes para desconectarme por completo de la red. Me enfureció cuando me enteré de los esfuerzos que estaban haciendo las grandes compañías eléctricas para poseer energía solar, y, al mismo tiempo, frustrar las instalaciones solares residenciales en los tejados. Esto solidificó mi convicción de que la red estaba en contra de todos los que contribuyen a ella, y sus planes eran de apoderarse de la tecnología y seguir abusando de la población. Estos esfuerzos maliciosos se extendieron mucho más allá de la red eléctrica. Empecé a aprender que el servicio de agua, los servicios de telecomunicación y los servicios de alimentación seguían la misma tendencia abusiva de frustrar el cambio y aumentar constantemente sus ganancias. Estas empresas son, en gran medida, entidades con fines de lucro, que se aprovechaban de la profunda dependencia de la población a ellas. Comencé a ver que esta dependencia era, en gran medida, fabricada. Y que esta la había heredado inmediatamente después de que comencé a trabajar y ganar ingresos. A esta situación la llamo servicio forzoso, y creo que esta es la situación de la mayoría de las personas que habitan ciudades modernas, al menos, durante las últimas 3 generaciones. Una vez más, ahora vivo parcialmente fuera de la red eléctrica, y estoy tomando pasos de un plan formulado para, 1, excomunicar completamente la red eléctrica, 2, en su mayoría abandonar la red de agua, y, 3, en buena medida, desprenderme de las redes de alimentos y comunicaciones. Dicho numéricamente, 100%, 75%, 50% y 50%, respectivamente. Planeo, en un futuro próximo, negar todo tipo de facturas de electricidad, olvidarme de facturas de servicios de agua, hacer la mitad o menos de mis compras en el supermercado, y pagar muy tacañamente por mis telecomunicaciones. En resumen, viviendo en esta casa dividida, con mucha culpa admito que todavía tengo lo siguiente sobre los servicios públicos de energía eléctrica, aire acondicionado central, la mayoría de mis comidas cocinadas y agua caliente. Aparte de esto, todo lo demás que hago está fuera de la red eléctrica. Este libro es mi hoja de ruta hacia mis objetivos fuera de la red, algunas de las cuales he logrado, otras permanecen en mi lista de tareas pendientes. Muchos de mis objetivos fuera de la red se han desarrollado a partir de experiencias amargas con la red, otros han surgido de mis deseos de libertad y de ayudar al medio ambiente. Durante los últimos 13 años, he instalado, probado y experimentado con varias tecnologías alternativas, dentro y fuera de la red. He trabajado con equipos de energía solar, varios tipos de baterías, turbinas eólicas, colectores de calor, cocinas solares, y varios electrodomésticos que funcionan con GLP. Y puedo decirles que existen suficientes opciones gratuitas y asequibles para estar fuera de la red de manera cómoda, confiable y segura. Las tecnologías están aquí, y están listas a respaldar todo esfuerzo para salir de la red. La eficiencia solar es alta, y la confiabilidad de las baterías también lo es. Los vehículos eléctricos son más asequibles y los estilos de vida alternativos son más populares. Sí, tienes que ser ingenioso y eficiente, y dejar atrás las comodidades innecesarias y derrochadoras que te han obligado a aceptar como normal. Vivo fuera de la red, continuaré ampliando esto agresivamente. Así que tú, y cualquier otra persona, pueden lograrlo también. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta. Y también presione, suscríbase, como una señal de apoyo, y para que continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir. Georgia, Estados Unidos. Junio, 2023.